comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, com esteu? Com va este dia? Bé, no? Anem fent i avant, pim-pam. Doncs pues bé, a la marxa, assistem ja, és 29 de gener de 2015. Ja hem tombat el mes de gener en quatre ratos. Che. Bon dia, bon horatge, bon estar. Cap al migdia inclús podem arribar als 20 graus, una meravella, che que bé, che que bo, che que a gust, és dijous i bon dia. Esteu ben trobats, com sempre, a la vostra, a la 97.7, arranca València Abierta. És un plaer, ladies and gentlemen, avui, en compte d'Arantxa Ferrer, que és la directora tècnica titular del programa València Abierta, fallera major de l'Osa Falla, madre ejemplar, vull dir, no sé quants títols té Arantxa Ferrer, però un d'ells, dels menys importants probablement en la seva vida, sigui el de ser directora general de la part tècnica del programa. Avui està ausente per sus coses, però, bueno, escolta'm, és com dir, nosaltres és un poc el tema de... Està lesionat Gaià, per així no dir-ho, ja és Orban, no n'hi ha problema, si tenim un nivell que és bàrbaro. La meva Sílvia Tomàs, que està avui, ha pres el control de la nave nodriza i està ahí a los mandos. Què tal, Sílvia? Molt bé, molt bé. Li enviem un beset a Arantxa, esta maleta. Està en virus en... que és, pues eso, asquerós. Però bueno, que li ha fet passar una mala nit i avui no tenia forces. I així n'hi ha que estar en tot, clar. És que són, és que pareix que no, però són molts botons i moltes coses. Té que cuidar també la seva, efectivament, la seva grip. Quan se conviu intensament en una criatura menuda, ja sabeu també què és el que passa. Bueno, criatures menudes i no tan menudes. En fi, perquè l'amic Vicent Bau no és un xiquet de Volkers, i l'altre dia estigué a punt d'entrar una alarma sanitària també així en la ràdio, perquè no hi havia manera tampoc de se recuperar. És època de grips, i en fi, a banda de la broma, del to alegre en el que ens agrada començar el programa, cuideu-se molt seriosament, preneu bona cosa de mel, que això va de maravilla, suquet de taronja, això va especial... I el tio vos diria també, polen d'abella, això és una passada també, feu... Tot el de l'abella és una meravella, tinc de família de melers, que vos vaig a dir, propòlio és un antibiòtic natural magnífic. En fi, feu-se forts, abrigueu-vos bé, perquè no vos confieu, eh? Avui el dia està en caloreta, però, en fi, estem al gener i això és el que n'hi ha, estem en època de grip. Inclús ahir comentaven, César Molines dia... que l'Hospital La Fe de València, hospital de referència en la ciutat i la província, estava tenint problemes per a, en fi, donar abast i assistir a tots aquells que, en fi, necessitaven, pues, això, ajuda mèdica, especialment per el tema de la grip i això. Che, pues res, que vaig a ver, abrigueu-se els peus i a la marxa. Estem millor que volem perquè és un dia bonico, demà i després demà, són dies molt especials per a la festa fallera, esta que Arantxa viu en intensitat, que se recupere pronte perquè divendres i dissabte, sabeu que són les exaltacions de les xiquetes de les falleres majors de València, d'Estefania López i de Maria Donderris. Aixina és que avui en la secció especial molt festera i fallera, en Leonardo Marín, anem a tratar d'esta qüestió, a parlar de, en fi, dels mantenedors, de tot l'acte que es prepara en el Palau de la Música de València per a divendres i dissabte. I, com no, també la nostra, que és la vostra, Levante Televisió, estarà molt pendent de l'acte i ho retransmetrà en viu i en directe, en una... En fi, en un desplegament tècnic que de veres un esforç per a esta casa, que és xicoteta però honesta, i al front del qual, del dispositiu, estarà l'amic Jaume Bronjut, el presentador de Tot és Festa, el que també raonarem un bon ratet. Parlant del tema faller, és que resulta que la façana de l'Ajuntament, uno ve un edifici extraordinari, magnífic, orgull, no?, de la ciutat, una de les postals més significades de la ciutat. Això va a canviar, perquè ja sabeu que allà davant de l'Ajuntament hi havia sis palmeres, sis esbeltíssimes, molt altes palmeres, i dia n'hi havia perquè de les sis que hi havia ja en juliol ja va caure una, i n'hi queden cinc, i es veu que les palmeres no... És molt bonica la imatge, perquè no me direu que una palmera, això és molt elegant, és molt bonico, però hi ha perill que caiguen aquestes palmeres, no estan bé, o millor seria traslladar-les a un altre lloc, on tinguem un accident o tinguem un problema. Què ha decidit l'Ajuntament, el senyor alcaldessa i el personal de l'Ajuntament? Escolteu, i per la meva part, molt encertadament, val a dir, substituir les palmeres per uns tarongers. Muy bien. Que gran. Escolta, això és molt gran. Que sí, ben portat. Que ben portat. Mira. Uns tarongers, diu, de dimensiones, vull dir-te, de gran porte, fica en la informació que avui podem llegir en el diari Levante. O sigui, un taronger ja criat i un taronger ja potent, important, de gran porte, podríem dir. Sí. De tarongers entenem, Si podem, traurem els millors. Farem ahí una tria... Però estic preocupat en este punt. Per què? Perquè llegint la informació de Levante, diu que van a buscar-los, en carinyo dic, cap a la part de Múrcia i això. Bueno, no ho sé, això se dia. Allà també fan taronges molt bones i tal. Home, que se queden en esta... Orihuela, però la frontera. Orihuela, dius, estàs ahí, que si és, si no és, home, que se queden així. O que els busquem en la Ribera, que n'hi haurà segur que ahí... en fi, tarongers de buen porte, però en fi, seran tarongers de taronja amarga, que ningú després en la mascleta... De les bordes, que diuen. Sí, taronja borda. Sí. Però mira, bé, canviarà la estampa, veritat? Avui en el diari també ve una infografia, com una ficció, han tret per ordenador les palmeres i han posat els tarongers, i home, escolta, queda molt bonico. Ara, jo els hauria posat un poc de mas de porte, vull dir, ja que ho fem... crec que li falta, la imatge està molt bé, un 10 per al Departament d'Infografia del diari, però, vull dir, té que ser un taronger... sí. A la valenciana manera. Los mayores que haya de porte, perquè té que ser una bonica imatge. Bueno, la imatge de l'Ajuntament que canviarà, ho veurem també... Ui, doncs estes mascletaes, ho veurem i ho veurà el món, eh? També estarem ahí per descomptat en... la 97.7 i la ràdio donant-vos informació de la mascleta. Més coses. Resulta que els centres comercials grans, els centres comercials, el Gran Túria, IKEA també, l'Osito, l'MN4, en fi, per no fer publicitat d'uns idees, bueno, els grans centres comercials que no estan en l'àrea metropolitana, bueno, l'àrea metropolitana sí, però en València ciutat, i que pel tema de la llei de comerç local se li dona atribució al centre de València, a la ciutat, com a zona comercial, poden obrir els diumenges. Però, clar, què passa en estos que no estan? L'Osito està a l'Aliana. El del Túria està en el terme de Xirivella i que ja està en Alfafar. Doncs ara resulta que pareix que sí que van a poder obrir els diumenges. Això no alegra el comerç xicotet, com ja sabreu. No sé què és el que penseu a este respecte, si sou de... si algun diumenge vos agrada anar al centre comercial o no, però avui és titular del diari Levante, una informació que porta el company Víctor Romero, i pareix que sí, que els centres comercials poden obrir els festius. Quin és el tema? Us ho explicarà ell. És una qüestió legal, administrativa. S'ha trobat un clavill per el qual es podria obrir els diumenges, ell ens ho explicarà. Bueno, pues més coses que anem a fer avui. Home, el dimarts és dia 3, el dimarts no m'han enganyar-me, dimarts o dimecres és dia 3, dimarts és dia 3, sí, o sí. Dimecres és dia... dimarts, dia 3, és Sant Blai, gloriós, la nostra tradició de la Comunitat Valenciana, el tema de la gola, sempre ens encomanem a Sant Blai. Se fan molts porrats molt bonicos en tota la Comunitat Valenciana, però avui ens anem a tindre en Albal. Fan unes festes molt boniques al Sant, és el patró. I bueno, anem a pegar una volteta per al Val este matí, no? Pues en comptes d'anar a un centre comercial, pues també pots anar a la Fira de Sant Blai, eh? Que n'hi ha comerços de tota índole, tot el que vulguis, un porrat, però com té que ser. I per cert, jo faig la crida que faig tots els anys a este oient, que tenim un oient fidel d'estos que mos seguís des de fa molt de temps, que sempre mos porta les galetetes beneïdes per a la gola. Normalment el dia després de Sant Blai, o sigui, el dimecres. Fenomenal. Pues, galetetes beneïdes perquè no tinguin problemes en la gola. Hauria de ser també patró del radiofonista, encara que ho és dels esquiladors d'ovella. Mm. No sé ben bé per què este tema. Crec que pel martiri i això que li van fer a este pobre home. Bueno, Sant Blai gloriós, deixa el xiquet i emporta-la tos. Sí, senyor. I anem a riure un bon rato, i és una obra de teatre molt divertida. Quatre dones, una d'elles una actriu valenciana molt, molt coneguda i reconeguda, com és Marta Berenguer, a la que segur que recordeu per Càmera Café i per moltes coses. Sí, esta rulla roja. Ah, sí, Marta Berenguer, sí, molt bé. I a tres xicones més, fan Femenino Singular Altalia. És tot de risa, un poc de lo que canvia la vida de la dona i de l'home també, el antes i el després de la maternitat. Vull dir-te, si heu passat per ahir, sabeu lo que és. I no és un canvi, això és una volta de 180 graus, no té res a veure. Però bueno, està graciós, sobretot perquè són tres dones que en la seva vida particular han viscut l'experiència, no? I ens poden contar. A mi m'agrada especialment Lucía, és una xiqueta, bueno, xiqueta, que tindrà ja una edat, però que he seguit des de sempre, des de les seues sèries que feia en televisió. Lucía Jiménez, m'encanta com treballa. Lucía és ideal, que és supermònica, que li donem també el premi en talent jove en el cinema jove d'ací de València, també una xiqueta espectacular. Molt bé, molt boniquetes, vindran a veure-mos. Crec que Marta no pot, perquè diu que li cita una pel·lícula, no sé, però bueno, és igual, raonarem un rato i riurem un rato en elles. Che, què tal s'ha fet? Migdia i 43. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente. Es la 97.7. El Val celebra la Fira de Sant Blai. El divendres 30 de gener, el dissabte 31 i el diumenge 1 de febrer, l'Ajuntament del Val organitza la 13a Fira de Sant Blai i del Comerç Local. 40 estants comercials, mercat antic, puestos d'artesania, atraccions de fira i moltes sorpreses per als veïns i visitants. Vine al Val este cap de setmana i disfruta de les tradicions, gastronomia, diversió i bon ambient de la Fira de Sant Blai. Ajuntament del Val, al teu costat. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Albán. Bueno, pues como vos comentàvem en el sumari, en l'arranc del programa, resulta ser que el centre comercial Gran Túria podrà obrir els festius, en una informació que llegim en portada i en pàgines anteriors avui en el diari Levante. I per què? Pues per això hem quedat en el company que ha elaborat la notícia perquè ens ho explique. Pareix ser que és una via, en principi administrativa, i que podria després ser judicial, diguem, un clavill per el qual no només Gran Túria, sinó que imagine que a partir d'ahir hi ha 3 centres comercials i que està donant prou el tema, la tabarra en això, que vol obrir els diumenges també, MN4, en fi, els altres centres comercials que no estan, diguem, en el centre de València. Bueno, i per què? Pues que ens ho explique Víctor Romero, que és el que està treballant en esta notícia, el periodista company del diari Levante. Què tal, Víctor? Com estem? Bon dia. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? Bueno, bien. Sorprendido por esta noticia. Se anuncia que mientras el tribunal, vamos, de la competencia, ¿no? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resuelve y no resuelve este recurso, que ahora nos explicarás, parece ser que Gran Turia podría abrir los domingos. Sí, bueno, ahí hay un matiz, no es que vaya a abrir de forma inmediata, pero sí que, al contrario de lo que se estaba ocurriendo hasta ahora, que el debate giraba en torno a si las zonas eran turísticas o no eran turísticas y si eso permitía a los centros abrir o no, se ha abierto una vía nueva, que es la vía de la competencia y de la ley de unidad de mercado, como sabes, una ley que aprobó el Partido Popular hace un año y medio, y lo que establece esta ley es que en el momento la Comisión Nacional de la Competencia impugne judicialmente un acto administrativo, puede permitir la suspensión de ese acto. ¿Eso qué quiere decir? Que Gran Turia, que tiene una negativa de la Generalitat a abrir, si la Comisión Nacional de la Competencia, como parece ser, recurre esa negativa, esta quedaría en suspenso y, por tanto, Gran Turia podría abrir sus puertas, ¿no? No es una cosa inmediata, porque Competencia tiene 2 meses para presentar el recurso, pero parece que la interpretación de la ley va por ahí y abre una puerta por la que podrían colarse prácticamente todos los centros comerciales de la metropolitana, que, como sabes, también llevan tiempo reclamando las aperturas y la libertad horaria, ¿no? Y que, desde luego, lo está deseando y está negociando, además, duramente con la Consellería, con la Generalitat, pero el resto también, como dices, pues estarían encantados de hacerlo. El asunto, ¿qué alega ese centro comercial para que se le pueda autorizar esta apertura en festivo? Uh-huh. Porque, claro, recordemos que está en Chirivella, el caso uh-huh. de IKEA está en Alfafar, Cuart de Poblela, Aliana, están los otros centros comerciales. No están en Valencia, que es lo que ha sido, digamos, regulado como, digamos, zona uh-huh. turística, perdón, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, como te comentaba, el Ayuntamiento de Valencia, la Ley de Comercio Estatal, ¿vale?, fija una serie de ciudades que se consideran de gran afluencia turística y donde se permite la libertad horaria. Esta Valencia es una de las ciudades donde se permite esta libertad. El Ayuntamiento de Valencia, en virtud de esta ley, autorizó determinadas zonas de la ciudad y a partir de ahí hay un montón de centros comerciales dentro del término municipal de Valencia que abren siempre que quieren. ¿Qué es lo que dice Gran Turia? Lo que dice Gran Turia es: no se trata de que yo atraiga o no atraiga turistas, se trata de que yo estoy en una trama urbana, como tú sabes, el Centro Comercial Gran Turia está pegado al término municipal de Valencia, estoy en la misma trama urbana que del resto de centros comerciales, tengo la misma clientela potencial que el resto de centros comerciales y, sin embargo, yo no puedo abrir. Eso es un agravio comparativo y, por tanto, se está vulnerando la competencia del libre mercado, por decirlo de alguna manera, se me genera un agravio y yo debería tener derecho a abrir. Ese es el argumento que ha utilizado Gran Turia a través de la Comisión Nacional de la Competencia para exigir la apertura, ¿no? La Generalitat se ha negado, ha contestado a Competencia que no va a modificar su posición porque considera que tiene que respetar la ley estatal de comercio que no considera Chirivella un municipio turístico, y ese conflicto legal es lo que ahora podría tener que resolverse en los tribunales a través de un contencioso administrativo. Y mientras se resuelve y no, ellos podrían abrir, entonces, Víctor. Mientras se resuelve, en el momento Competencia recurra, puede pedir la suspensión de la negativa. Es decir, Gran Turia podría abrir porque puede considerar que la negativa está suspendida hasta que haya una sentencia, ¿no? Hoy estaba hablando con gente de la Consejería de Economía, ellos tienen otra interpretación, ellos dicen que como nunca ha estado abierto, aunque se suspenda el acto, no podría abrir el centro. Creo que estamos hablando ya de interpretaciones legales que habrá que ir resolviendo y que habrá que ver en qué medida unos fuerzan una posición u otra, pero es lo que dice el artículo 27 de la Ley de Unidad de Mercado, quiere decir que está así establecido. Por tanto, es una vía que se abre donde podrían forzar las aperturas un montón de centros comerciales y, desde luego, lo que hace es que alimenta el debate que hay también con el pequeño comercio, que, como sabes, es contrario a esa liberalización, ¿no? Y muy beligerante, ¿eh? Todas las asociaciones, efectivamente, de pequeño comercio están... Bueno, te comunico para que lo sepas, esto lo publicaremos mañana, pero hoy, esta mañana, a raíz de estas informaciones que están surgiendo, la Consejería de Economía se ha puesto en contacto con todas las asociaciones de comerciantes que están representadas en el Observatorio de Comercio y las ha citado el martes, de forma urgente, para debatir sobre el conflicto y supongo que para presentarles el borrador de nueva ley de comercio en el que está trabajando la Consellería, que trata un poco de poner orden en este lío, ¿no? es un borrador que no va a dar tiempo a aprobar. La verdad que no sé muy bien cuál es el papel que está tratando de hacer la Generalitat, porque es consciente de que no, por el calendario parlamentario que tienen, no va a poder aprobar la nueva ley, y por tanto va a dejar empantanar el conflicto hasta las próximas elecciones y hasta la siguiente legislatura. Conflicto candente que, desde luego, tiene al pequeño comercio en pie de guerra, y ellos, bueno, pues lo que dicen es que son la inmensísima mayoría de los puestos de trabajo y de, por decirlo así, el Producto Interior Bruto, su aportación, y que, desde luego, tiene mucho que decir en este conflicto. Claro. Y también tienen su derecho los grandes centros comerciales. Bueno, ahí está la polémica de nuevo servida. Bueno, pues muchas gracias por contárnosla, y además, así de claro, Víctor Romero, compañero, un abrazo fuerte. Bien, gracias. Bien, venga, un abrazo. Hasta luego. Donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto. Donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. ¿Conoces la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta monedero en la que cargas tu saldo en euros y puedes viajar por toda la red de metro y tranvía de manera más fácil, sin preocuparte de las zonas ni los transbordos. Y los viajes salen a precio de bono metro. Puedes informarte en los centros de atención al cliente o en la web metrovalencia.es. Con la nueva tarjeta Twin, todos tus viajes caben en un solo título. El metro que viene. Son Movilidad. Generalitat. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. Incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Ja que ja està Sant Blai, el dimarts és Sant Blai gloriós, se fan molts porrats, moltes festes boniques arreu de la Comunitat Valenciana, però avui volem recomanar-vos especialment que visiteu Albal. Sant Blai és el patró d'Albal, fan una fira de comerç local, en fi, realment extraordinària, una setmana cultural, un cicle esportiu, porrat i romeria, en fi, molts atractius, però, escolta, més que vos convido jo que ho faça l'alcalde d'Albal, en el que hem contactat este matí, que és Ramon Marí. Ramon, què tal, alcalde? Hola, Ximo, què hi ha? Molt bon dia a tu i a tots els oients. A partir de demà, no?, comencem en la programació d'esta Fira del Comerç, Setmana Cultural. Caram, uns dies molt especials en Albal, eh? Efectivament. Nosaltres, des del nostre poble, el que volem és, en primer lloc, a través de la Fira del Comerç, incrementar el comerç en el nostre poble, que se consolide, perquè és important que un poble tingui un comerç fort. I després, aprofitant, i això se fa aprofitant que és el sant d'hivern del poble d'Albal. Albal té dos sants, que és Santa Anna, que és la patrona d'estiu, i el patró d'hivern, que és Sant Blai. Entonces, aprofitant que antes era un dia que no se feia res, que passava sense pena ni glòria, hem volgut realçar-lo i omplir-lo d'actes, no? Entre altres coses, està la fira, estarà un mercat medieval, se farà un pastís o un braç gitano enorme de 25 metres quadrats, un formatge gegant de 1.000 quilos, de servilleta. O sigui que anem a donar un contingut que no ha tingut mai, a més tot el que són les festes esportives, a més tot el que és la Setmana Cultural, que culminarà en el diumenge, crec que és dia 8, amb una romeria. Bueno, el programa és realment molt complet, m'en pren avui, i escolta, efectivament, hasta el diumenge està en marxa. Jo voldria destacar, alcalde, hi ha moltíssimes activitats, no? Però estàvem comentant aquestes iniciatives solidàries per a fins socials, el tema d'ajudar a la Junta Local que lluita contra les persones que pateixen càncer, que tenim, en fi, casa sí, casa no, coneguem algú que o estem patint en casa. I en el cas del formatge gegant per ajudar a les persones que tenen en casa algun malalt d'Alzheimer. Formatge gegant i el braç de gitano gegant. Realment dos iniciatives que són molt cridaneres, que després, escolta, mitjans de comunicació, els diaris, prestem sempre molta atenció, però sobretot m'agrada que és el coret, no?, a l'ajuda de les famílies que més ho necessiten. Mira, no? Mira, Ximo, inicialment tot això és evident que ho fan empreses. L'Ajuntament en això l'únic que fa és col·laborar, preparar-ho tot perquè ho tinguin el màxim facilitat possible i ja està. El braç de gitano se fa a través de la col·laboració del forn de José Garrido, un forn d'ací del Val, i este home pues, ho fa a un, en uns preus que perd diners segur. I el que se fa és, se ven ací i els diners van a parar a la Ciutat Espanyola contra el Càncer per a investigar i, a més, la lluita contra el càncer. I després... El formatge el fa també Granja Riña. La Granja Riña és una granja xicoteta que va néixer en Albal, però que ha anat sent de gran, i avui ja és una gran fàbrica de fer formatges de tot tipus, que ell me contava l'empresari que quan sa mare va morir d'Alzheimer, ell vol ajudar a l'Alzheimer per a investigar, o per ajudar a famílies, o per el que passa a faltar. I per això se fa el formatge, que són dos grans actuacions que fan que siga més visible la Fira del Comerç, que vinga més gent i que es canviï tots els mitjans de comunicació, que és el que s'intenta. Una passada, una passada. Ajudar a la investigació contra el càncer i a les persones que en casa tenen algun malalt, el diaio, la iaia, el tio, la tia, en Alzheimer. Efectivament. És una passada. El tema del formatge, a més, és que, per lo que me diuen, va elaborar-se, inclús en el mateix carrer, no, en directe, un formatge d'estos frescs, que tant mos agrada també als valencians, de 1.000 quilos. Caram, això... Este ja 1.000 litros de llet. Ja és el tercer que fem. Ja és el tercer que fem. Mm-hmm. Ja n'ha fet uno de 700. Mm-hmm. I això, pues, claro, això és una, se fa en volta de ferro, en xicotet, que és el que tots coneguem, se fa en volta de ser una servilleta, és una lona enorme que s'escorre l'àvia, que se fa tot igual, i se fa davant de tot el públic, i tots veuen com se mescla els ferments en la llet i després se ho siga... El que és la fabricació des del principi fins al final, se veu i tots podem veure quan hi ha l'elaboració del formatge. Està molt bé. És curiós. Per al dissabte també tenim la presentació del llibre Vela Latina a l'Albufera, una tradició realment molt bonica. He vist que, bueno, el tema de la Fira del Comerç local és una posta de llarg, diguem, de tot el comerç d'Albal. I, a més, hi ha el cicle esportiu, no?, per a impulsar també l'activitat esportiva en el poble. Mira, el que fem és demanar la col·laboració dels clubs d'Albal per a que d'alguna manera col·laborem també en la Setmana Cultural, i fem col·laborar en Pis d'Arc, col·labora en el bàsquet, col·labora el futbol, totes les associacions esportives col·laboren per a fer una activitat que és en honor a la festa de Sant Blai. I això, des d'ací, també vull que agrair-los a aquesta disposició, que és important, no?, que quan l'Ajuntament demani la col·laboració dels clubs i dels veïns, que estiguin al costat per a poder fer aquests esdeveniments que són importants i que fan que la vida d'un poble tinga el que es diu vida pròpia. Així no és, i dins de la vida pròpia també el comerç local, no?, dona pues, lo millor de sí per a estos dies, tant per a personal del Val com per a molts forasters, no?, que acudiran estos dies a la Fira Evident, de Sant Blai. Evidentment, mira, la crisi havia fet que la gent del Val deixara de vindre. Nosaltres hem volgut, a pesar de la crisi, que el que és la pròpia fira, que tingui una continuïtat, perquè això no va durar sempre. Això està clar que a curt termini estic convençut que això ha de canviar i ha de començar a haver feina, a haver il·lusió i a haver consum. Per tant, el que abans, per exemple, l'any passat van ser tres casetes o quatre des del Val, avui en dia ja no són moltíssimes més, ja són 14 o 15, i el que l'any passat va ser 22 casetes les que van tindre, enguany són quasi 40, 38, 39. ¿Vale? Per tant, vull dir jo que vosaltres hem apostat per la fira, pensem que és important. Un poble que no té comerç és un poble mort, és una ciutat dormitorio, que li diuen, i nosaltres no se resignem a ser això. No se resignem a ser un poble que la gent treballa a València o a algun polígono i ve a dormir al Val. Volem ser un poble en vida pròpia i que el cor latix fort, de forma forta, per a que continuar fent poble, que és el que interessa. Vida pròpia, efectivament, clar que sí. Les tradicions en el comerç i en un sant patró que té una tradició enorme en tota la comunitat valenciana, com és Sant Blai. Pues visiteu el Porrat, el Mercat Antic, la Fira de Comerç, que realment val molt la pena, i a més és un poble amb un to solidari, com han demostrat en aquestes iniciatives. Ramon Marí, alcalde del Val, un abraço molt fort, bones festes. Bueno, bones festes, i convido, com tu has dit, a tot el món per a que vinga a visitar-nos, que nosaltres som un poble obert i seran ben rebuts segur, i els regalarà, i se'ho passaran bé. Passejar no costa diners. Gràcies, bon dia, alcalde. Vale, bon dia, Ximo. Adéu. Servicios informativos. Temps per a l'última hora per actualitzar les notícies. Què tal, César Molins? Molt bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, s'ha mort l'actriu Amparo Baró, una actriu molt volguda, molt estimada. Ha sigut a les 8 del matí en Madrid, 77 anys, tenia Amparo Baró, tots la recordarem sempre per la Sole de Siete Vides, una trajectòria molt llarga en el cine, en el teatre, en la televisió, en fi, descansa en pau. Sí, nascuda a Barcelona el 22 de setembre de 1937, pues va desenvolupar la seva carrera pues, al teatre, al cine i també a la televisió. Lo que tu estàs comentant, la Sole, de la sèrie Siete Vides, en televisió, en el cine, destaca també el seu paper per Siete Meses de Villar Francés, una pel·lícula de 2007 de Gracia Querejeta, en la que va rebre el Premi Goya a la millor actriu de repartiment. I ja en el teatre, pues, Amparo Baró va destacar també en l'obra Agosto, una actuació que li va donar el Premi Valle Inclán. El Partit Popular rebutja la comissió d'investigació sobre la compra de Valmor Sports per part del Consell. Sí, consideren que la formació d'esquerres es basa en conjectures partidistes, diuen. Des del PP entenen que l'actuació del govern valencià en aquest assumpte ha sigut adequada en la defensa de l'interès general. Segons el diputat popular César Sánchez, en el seu moment es va apostar per la Fórmula 1 a València perquè es va pensar que era positiu per a l'economia i per al turisme de la comunitat. En aquest sentit, senyalen des del PP que aquesta compra de l'empresa Valmor Sport, que va ser l'encarregada d'organitzar el Gran Premi Europa de Fórmula 1, fou sensata, ja que es va pretendre evitar el pagament d'una possible penalització econòmica i també el desprestigi internacional de la comunitat. En successos, la policia investiga la mort d'un home de 39 anys de nacionalitat índia, ocorregut a Torrevella. I ha passat esta mateixa nit, Ximo, durant una rinya en la que s'han emprat diverses armes blanques. Els agents han detingut a un familiar de la persona que ha mort, un home també de 39 anys. El presumpte autor d'aquest assassinat va fugir en un primer moment, però després va ser localitzat en la mateixa localitat de Torrevella amb ferides d'arma blanca en les mans i en una cama. Ha sigut ja traslladat a l'Hospital de Torrevella. Allí està ingressat en pronòstic reservat i allí està també arrestat. Una altra baralla, en aquest cas en la Vall d'Uixó, ha tingut com a conseqüència el que la Guàrdia Civil ha ja detingut a un home de 39 anys per la suposada relació de la mort d'un altre de 43. I en aquest cas l'agressió s'ha produït a les 3 i mitja de la matinada en les immediacions d'un local d'oci de la població castellanenca. Segons pareix, els dos homes van disputar, van estar en una rinya de pelea. L'arrestat natural de Colòmbia resideix a la Vall d'Uixó. L'home que ha faltat era veí de la localitat castellanense. Segons la Guàrdia Civil, de moment es desconeix si la víctima ha mort com a conseqüència dels cols que va rebre o per altres causes. Mercadona continua la seva política d'expansió. Avui obre un segon establiment a Pamplona. Sí, la empresa ha invertit 1.700.000 euros en este supermercat. Segons Mercadona, l'establiment compta una superfície de 1.500 metres quadrats i va donar treball, Ximo, a 40 persones. La informació de l'horatge ens porta avui a parlar de temperatures magnífiques, una caloreta, un dia primaveral, eh? Sí, en principi sí, pel que fa a les temperatures, però a partir d'esta prada, sobretot, Ximo, diuen que el vent de ponent va apretar i va apretar molt bé, perquè la xarxa total ja ha establert l'avís taronja a la província de València davant la possibilitat de que les ratxes d'aquest vent de ponent arribin fins als 100 km per hora. Va fer molt de vent esta vesprada. La província de Castelló i part de la província d'Alacant també està en avís groc per fort vent, un vent de ponent que bufarà avui i que bufarà demà. En principi, sobretot a partir d'esta vesprada, és quan adquirirà més força, no? El cel va estar ras, evidentment, el vent de ponent ja sap que arrastra tots núvols cap a la mar, i les temperatures que tu estàs comentant, a l'alça, pugen entre 2 i 5 graus, així a la província de València, la màxima avui prevista serà 2-20 graus. Però espai, que el vent de ponent per a, en fi, per a les conduccions, espai, 100 km per hora, ja són unes ratxes que hem d'anar a espai en l'aire a partir d'esta vesprada. Sí, no? Nivell 3 de primera xarxa també està establert com a conseqüència d'este vent de ponent. Això significa que està prohibit realitzar qualsevol tipus de foc, Ximo, inclús en les zones recreatives autoritzades. Gràcies, César. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. Adéu. Actualitat molt futbolera i molt valencianista, com sempre, així en la teua, en la 97.7, en este temps d'esports de València Abierta. Què comanda en mà mestra? Don Vicente, Bau y Miquel, ¿todo en orden, compañero? Todo en orden, después de la jornada de ayer, que fue francamente... ¿Yo le puedo hacer un resumen fácil? Sí, sí, claro, por supuesto, si nos situamos. ¿Cómo fue la jornada de ayer? Coloquemos. En su visión, ¿qué ocurrió? A ver. Bueno, pues los grandes capitostes que rigen la lucha contra la violencia de género no, de degenerados, en el fútbol, sí, de en el fútbol español, uno le llama gilipollas al otro. Hay tres que son Tebas, Villar y Cardenal. Son los que mandan. Villar llama gilipollas a Tebas. Cardenal se hace un cardenal y le manda una soflama a Villar. Es decir, oiga, señor Rovira. Si los gestores dan este ejemplo. Eso, Duray Canalla, eso, vamos, eso es pecado venial. Que no nos gusta, que no lo apoyamos, no, deploramos. Sí, hay canalla, manega borracho, no ho tenim que fer. Ni en Mestalla, ni claro. En ningún lloc. Pero també és deberes que quin exemple estan donant-nos estos, que efectivament són els que controlen el cotarro, y aparte los que fijan esta, digamos, esta nueva norma de, bueno, vamos a... O sea, ahora yo también... Ahora todo fair play de la afición, todo fenomenal y tal, y tú, gilipollas. No, bueno, pero eso, no, no, es que van a llegar a las manos los que tienen que erradicar la violencia. Y le digo una cosa, soy contrario al victimismo, pero de una, el victimismo me da de entera, me pone... Y cuando la... El valencianisme, mos posem aixina, ai, és que resulta que mira, que tot... A veure, d'entrada, com a postura, no m'agrada ser victimista. Ara, reclamar el nostre lloc, posar-nos en el nostre lloc, com a afició i com a club històric i referent en la Lliga Espanyola, lo que faça falta. I vostè decía muy bien, lo que no puede ser son los agravios comparativos. Ese es el problema. Que aquí nos pongan como de lo malo lo peor. Miren, ¡ale! En los aledaños de Mestalla, todo un desastre. En los aledaños de Mestalla, y ayer en los aledaños del Calderón. La nit del foc. Y ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Le voy a hacer otra comparativa. Dígame otra comparativa. ¿Qué tienen en común? Un codazo sin querer al rostro de un rival, como De Paul. Dos puñetazos crochet de izquierdas al mentón, como Cristiano Ronaldo, e intento de botazo a la cara de Linier de Arda Turán. ¿Quiere usted hacerme un recordatorio, por si yo no me acuerdo bien, a nuestro Rodri De Paul, por esa jugada, efectivamente, él se zafa de un contrario en el medio campo buscando su posición? Y efectivamente, vale, la jugada, de acuerdo, vale, bien, era para tarjeta interpretable, que si fuera roja directa, vale, bien, de acuerdo, pero ¿cuántos partidos le caen a nuestro Rodri De Paul? Cuatro partidos. Uno, dos, tres y cuatro. Le rompí. El chaval llevaba una racha muy buena, además estaba jugando muy bien y se quedó muy tocado con esa historia. Vamos a ver, eso es comparable, como usted dice muy bien, con una agresión clara y manifiesta, sin balón. Dos, perdóname. Al careto, un crochet. Bueno, efectivamente, que luego repite. No, primero da un jazz de derechas a uno con barbita del Córdoba, pero luego remata con patada bajuna. Lo de la patada ya es. Y crochet al mentón a un jugador del Córdoba. Sale del campo pidiendo disculpas, o sea, tocándose el escudo. Dos partidos, la como mitad... Pegándose el escudo, perdone. Restregando. Limpiándose, diciendo, mirad cómo brilla mi escudo del Real Madrid, bien, que somos campeones del mundo de clubs. Pues, y somos los que más Champions tenemos. Pues ayer, ya sabe que el comité, a Cristiano Ronaldo, dos partidos de sanción, la mitad que De Paul. El mismo pecado, oiga. Es lo que le estoy diciendo, que es el agravio. Probablemente los agravios provocan más violencia que dos cánticos tontos en un campo de fútbol. Pero quedamos otro paso más. Si tú le tiras una bota al Linier y no le das, es tarjeta amarilla. Si tienes puntería, pues probablemente es expulsión. Arda Turán. Entonces, Rodrigo De Paul, Cristiano Ronaldo, Arda Turán. Señor Rovira, yo hoy no escribo nada, no sé por dónde tirar. Es que no tiene comparación. Lo de Arda Turán, o sea, pierde los nervios de tal manera, se quita la bota, o se le cae la bota eventualmente, y agarre y le tira la bota, que si le pega en el cap al Linier, le fa una brecha grossa y tal, y claro, no te puntería, y le pasa 2 metros. Y el Linier no se entera porque estaba... No se va a enterar el hombre, estaba mirando pues el choque y tal y cual, o no sé qué coñón se está... Tarjeta amarilla. Y el árbitro le trae tarjeta amarilla. Pero per l'amor de Déu. Ya está, fácil. El públic ahir en el Calderón, estava incitant a que els jugadors en defensa de l'Atleti de Madrid li arrearen a la canella a Leo Messi? Totalmente, señor. ¿Y eso, señor, y eso no es violencia en el fútbol? Eso es violencia en el fútbol. ¿Sabe qué? Vale, que lo de canalla está mal fet. Sí, sí, no, de tal forma, sí. Déjeme que le diga una cosa. En este caso, a Unai, el partido de ayer, que era Copa del Rey, dependiente, por lo tanto, de la Real Federación Española de Fútbol, hay Tebas, lo digo porque la gente puede pensar, y Tebas no dice nada, no, Tebas no tiene nada que decir, porque Tebas es presidente de la Liga, no de la Copa es de Villar. Pero el criterio tiene la que Copa ser, es de Villar, no. Y Villar simplemente con Tebas, Villar estima que Tebas es gilipollas, por escrito. Por escrito se lo he dicho, ¿no? Sí, entonces nosotros pongamos paz. Bueno, pues pongamos paz y anem a raonar un rato de la actualitat valencianista. Recordem que este cap de setmana, que no és el cap de setmana perquè serà dilluns, no mos agrada gens, però bueno, bé, tenim partit del dilluns contra el Màlaga, però és un partit molt important, novetats, i sí, des del club, possibles entrades. Anem a raonar-ho això en companyia de, en fi, periodistes i no obstante amigos i bona gent, sí senyor. Andrés García, què tal, Andrés? Hola, què tal, Ximo? Aquí estamos en la redacción de Super hoy. ¿Todo bien? ¿Estás ahí, dale que te pego a la redacción? Sí, aquí, 20 y pico grados que hace aquí dentro, tú. Ya, así no, tengo la voz. Que luego salgo fuera, hace frío y aquí hace calor y... ¿Estás reivindicando un trato injusto por parte de la empresa? No. Pero con manguita corta se está perfecto aquí. Y el gran Peyo Bort, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chivo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo ya recuperando la voz, ¿no? Como Andrés, que lo veo... Que lo veo plenamente constipado. Yo ya estoy saliendo de esta, vamos. El señor Babo ha salido también a trompicones. Salió un poco renqueante, pero ya está también en plena forma. Estamos en época. Salió reforzado, seguro. La culpa de la prensa de Madrid, que nos ha mandado un virus. Con la camiseta de Gallá y no sé qué historia. Bueno, ¿queréis hacer un renglocito y posicionaros con esto que estamos hablando? Con el de acuerdo que la afición de Mestalla, o determinados aficionados tendentes a cierto o a energúmenos, faltaron al respeto y mucho a Unai Emery y a Ever Banega. Pero es que la comparativa y que realmente no se sostiene. Bueno, y lo de los partidos de sanción de Rodrigo de Paul y Cristiano tiene una pinta. Todo el mundo pensamos lo mismo, ¿verdad? ¡Ay! Justito para el derbi. Okay. Es una locura, ¿eh? Es una locura que la liga esté en manos de gente incapaz como son Villar y como son Tebas. Yo estaba viendo el partido de ayer y viendo la afición del Atlético cómo jaleaba las entradas a Messi y cómo pedía otra. Eso yo creo que es más grave que decir canalla o llamarle borracho a un futbolista. Yo creo que Tebas tiene diferentes varas de medir y lo vamos a comprobar la semana que viene, esta, la otra y toda la liga, yo creo. Bueno. Sí, yo creo que, bueno, el mayor ejemplo de que Tebas no sabe por dónde va y de que está totalmente desnortado es su lío, su enfrentamiento con la Federación Española, con Villar, ¿no? Que ayer mismo la Federación Española pidió a la UEFA que deje de, sin comisiones, o sea, sin funciones a Tebas. Vamos, esto lo dice todo, ¿no? De que cada uno va por su lado y que, si la Federación va por un lado y la Liga va por otro, es que aquí está pasando algo. Y el que tiene que poner paz se lía a llenar de cardenales. Efectivamente. Y luego, yo lo que decía Chimo antes, ya, yo también odio el victimismo, o sea, lo odio, no puedo con él. No aguanto a la gente que se queja, ¿vale? Pero es que lo de comparar la sanción a Cristiano con aquella a De Paul, de verdad que es insultante, o sea, es insultante, pero no solamente por la acción en sí, la patada que le da Cristiano a la puerta del Granada, es luego el jefe del salir del estadio limpiándose el escudo. No te muevas, tío, no te muevas, que te perdemos. Sí, ¿me perdéis? ¿Me veis? Ahora bien. Vale, sí. Digo que el gesto de limpiarse el escudo, digo que ese gesto de desprecio, eso merece un castigo por lo menos de 2 partidos. O sea, aparte de la patada en sí. Es decir, que comparando ese castigo con el de Paul del manotazo, de verdad que es insultante, o sea, no hay por dónde cogerlo. Y que luego las declaraciones efectivamente de este buen hombre, que efectivamente aquí parece que sea el demonio de Tasmania, pero collons, es que no hemos ayudado a gens, este Tebas es que ha pedido perdón en un Twitter, decir lo siento, no, es que se lo puede haber escrito su usted, hermana. ¿Y usted ha dicho buen hombre? Bueno, buen hombre, yo qué sé, no, buen hombre no, no. Persona humana, no sé cómo decir. No, pero yo utilizaría el lenguaje de Villar. Gilipollas. Gilipollas. Lo dice Villar. Eso. Según Villar, ¿no? Según Villar, además, no solo Villar, sino parece que en toda la Federación Española de Fútbol dice, no, si el gilipollas está dicho esto y estará así todo el día. ¿Os recordáis de un personaje que tenía la cuadrilla de Buenafuente cuando hacía el programa en TV3? No sé si lo dieron en TV3 también, que era uno que era el gilipollas. Sí, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, además, el personaje era brutal. Podemos llamarle a este, pero bueno, venga, va, que no, que, que estamos fomentando la violencia. Venga, vamos a dejarlo. Fichaches. Venga, vamos, ellos son los que fomentan la violencia. Con las novedades. Las salidas de momento, ¿no? Sí, de momento van a haber dos salidas casi confirmadas. La de Joao Pereira, que se va a ir al Hannover cuando rescinda su contrato. Y la de Zuculini, que todo apunta que va a volver al Manchester City. La incógnita ahora, Chimo Vicente, es saber si el Valencia va a fichar en estas 36 horas que quedan para cerrar el mercado. Bueno, pues para eso tenemos a los expertos como vosotros. Bueno, nosotros hemos venido a que nos iluminen. Yo lo que te puedo decir es que el Valencia va a estar atento al mercado hasta el último minuto y que, bueno, no existe una guerra entre Nuno y Rufete, está claro, pero sí que es más necesario para Nuno reforzar el equipo que para Rufete. Nuno va a apretar hasta el final y si pueden fichar, yo creo que al final ficharán, ¿eh? ¿Nos has puntualizado que Rufete y Nuno no están como Villar y Tebas? No. A ese punto no llegan. Es verdad que hay disparidad de opiniones, como en cualquier equipo de trabajo. Para Nuno es más necesario fichar, para Rufete menos. Pero bueno, yo creo que puede haber alguna sorpresa. Sí, bueno, hasta el punto es necesario, que todavía estamos esperando. Transcurrió toda la semana pasada, ha transcurrido toda esta semana. Cambios importantes en la estructura del equipo. En Castilla Esperán, ¿cuáles son esos cambios en la estructura? Que si quería decir fichajes, en Castilla Esperán tres fichajes, pero bueno. Al final eso se ha quedado solo en la incorporación de dos futbolistas del Mestalla al primer equipo, como Salva Ruiz y Trópica, y ya entrenaron, y que, bueno, ahora falta ver si van a contar en los planes de Nuno. Eso es otro cantar. Yo estaba esperando un cambio en la dirección deportiva y que a Rufete le dieran la insignia esta que tiene Unai, y muchas gracias por los servicios prestados, porque apuntaba a eso, cambios en las estructuras. Yo, ¿sabes? Mi pechera por delante y tal. Amigo de Peter. O le ha pegado una colleja, Sulei Jun. Ahí donde más duele. Sulei Jun dice la de Nuno o mi Leijun. La tuya. Tú, correctamente. Tú, Leijun. Sacó demasiado pecho ese día Nuno y yo creo que al final la unió en contra, vamos. Ello, ¿tú crees que puede haber fichachos? Pues yo estoy leyendo lo que Andrés, ¿no? Que estamos todos expectantes ante lo que pueda venir. Lo que pasa es que está complicado por el tema del fair play financiero. Porque se agotan las horas, porque queda poco tiempo y porque no hay muchas oportunidades en el mercado, la verdad. Yo creo que el equipo tiene la plantilla no necesita refuerzos, lo digo sinceramente. O sea, yo creo que si el equipo estuviese jugando tres competiciones, o la Copa, la Champions y la Liga, o la Liga Europa, pues sí, pues por el miedo a las lesiones, por las rotaciones y tal, pero solo con la Liga, hombre, sí, se te pueden lesionar jugadores, pero yo creo que con 21 futbolistas yo creo que puedes afrontar la segunda vuelta bien. Yo creo que tienes una plantilla bastante equilibrada. Y luego lamento mucho la salida de Joao Pereira, que bueno, ya lo damos todos por hecha, ¿no? Pero recordemos que Joao Pereira no es de Méndez y la verdad es que es una lástima que un lateral, yo para mí, de los mejores laterales derechos que he visto en el Valencia, de verdad, creo que en mi vida, que se manche. Pero bueno, esto ya está como asimilado, ¿no? Es decir, pues nada, como no es futbolista del dueño, pues no pasa nada, ¿no? Se puede ir, pero yo bueno. Yo todavía quiero saber, yo lo dejo ahí, que alguien nos cuente la verdadera historia entre Joao y Nuno. ¿Qué ha podido pasar? Porque es verdad que este de carácter caliente se veía en el campo, pero luego era un tipo que hacía mucha piña, los famosos selfies, bueno, la fotografía después de los partidos, un tipo que sentía el hierro, un pelín tribunero, si se quiere decir así. Bueno, pero bueno, un tipo, sí, caliente también en los partidos importantes también, cuando te venían visitas importantes, un tipo que siempre daba la cara y que lo daba todo. Honrado. ¿Qué ha podido pasar entre Nuno y este hombre para que, bueno, llevara al ostracismo total y a una situación también en chaval que ha vivido esta temporada, cuando en el lateral derecho, efectivamente, pues tenemos a Antonio Barragán? Si tuviéramos a Bertie Vogts, por ejemplo. Bertie Vogts. Por un decir, para que veas cuáles son mis referentes. Se ha remontado en el tiempo como un gavilán, señor Rovira. Tuviéramos en el lado derecho a Juanito, Juan Cruz Sol, pues lo entiendo. Pero, macho, con Barragán y con este pollete que nos han traído, que bien, que vale, que muy bien, este Cancelo, que Joao no tuviera una oportunidad, estoy muy de acuerdo con vosotros. Pero claro, también es verdad, fichas en el mediocampo a un tío potente, con aspiraciones de ser titular, un Keita, por ejemplo, con el fichaje del año pasado, estás creando problemas a... ahora mismo al centro de campo titular también, y en uno para la alineación. ¿Qué fichas? Llegador y a quién sientas más... Pero es que en uno... ¿Sentarás más a Rodrigo de Paul o más a...? Señor Rovira, seguro que nuestros compañeros Andrés y Pello están más al cabo de la calle, de lo que es la información o lo que quiere en uno, pero es que en uno parece que estaba pidiendo lateral derecho, ¿no? En uno quería un lateral. No quiere jugador de banda... Y también ha propuesto medio centro, porque recordemos que el equipo está jugando ahora con cuatro medio centros en el equipo titular, y que con la marcha de Zuculini y Felipe, que tampoco cuenta los planes, se queda sin medio centros en el banquillo. Si vamos a mantener ese dibujo táctico, yo creo que necesita un medio centro de garantías, o por lo menos de más garantías que Felipe en el banquillo. Pero es que Felipe se queda. Al 100%. Claro, es lo que iba a decir yo. Sí, se queda. Pero no cuenta. Pues si tienes dos mediocentros, son Felipe y Zuculini. Zuculini parece ser, Andrés, que a última hora se iba al Córdoba. Había un movimiento que se podía ir al equipo de Juchic, de Jukic. Y entonces tienes dos mediocentros, te los quitas y quieres otro y no tienes dinero. Porque es que la Leche no tiene dinero. Los 5 millones de Carles Gil, ¿no? Pregunto. No sé. Ahora que está pendiente, porque la verdad es que en uno, igual que con los dibujos tácticos, cada día sale por un lado, o sea que vamos a ver. Es verdad, a tenor de los cambios en el dibujo táctico, puede variar su opinión. Ayer, por cierto, probó el rombo otra vez y parece que va a ser el esquema que va a utilizar en Málaga otra vez. Probó el mismo equipo que en los dos últimos partidos, ¿no? Es verdad, sí. Ese equipo bipolar, porque contra la Almería fue un desastre, contra Sevilla lo hizo muy bien, sí. Y repetimos. Pero ¿sabes qué pasó? Wow, que contra Almería lo había probado 15 minutos y la semana pasada sí que tuvo tiempo para trabajarlo, porque ese equipo, cuatro menos centros en el centro del campo, o lo trabajas muy bien o es un desastre como la Almería. Sí, yo veo además a un Enzo más integrado ya en la plantilla y veo a un Rodrigo con muchas más prestaciones contra el Sevilla que contra la Almería, ¿no? Veo a un Rodrigo creciente. Sí. ¿Os puedo hacer una pregunta casi de despedida? No va a ser una pregunta, va a ser una afirmación en toda regla. Mañana pedir día libre, que el mercado acaba a las 12 de la noche. Yo ya lo he hecho, Vicente. Yo me he comido muchos marrones de aguantar hasta cambiar páginas, que venga, eso no puede ser. ¿Tú libras, Andrés? Yo libro, sí. Buena perspectiva. ¿Y tú, Pello? Yo no puedo, tío, lo he intentado, pero no puedo. Mañana me toca. Iré mentalizado porque sé que mañana será un día largo, pero bueno. Ibuprofeno, compañero. Sí. Se cierra a las 12 de la medianoche. Entonces, eso es un rollo. Mañana. ¿Pero por qué lo hacen así? No lo tienen a las 6 de la señor tarde. Señor Rovira, yo recuerdo un año. Nos dejarían bien. Esto sí, esto no. Bien esto, viene no, no bien esto. Unos reunidos en el hotel. García Pita, que tenía que ficharlo haciendo en la tele, en periódico parado. En fin. Yo tenía dos portadas. Acepta el reto, ¿comprende? Bueno, pues a ver si nos viene un reto de última hora. Muchas gracias, don Vicente, Andrés García y Pello Bort. Un abrazo fuerte y muchas gracias, compañeros. Gracias a ti, gracias. A vosotros, pero... La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. A Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos colas de rape 1 kilo a 3 euros. Salteado mixto de setas a 1,50 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. No te pierdas las rebajas de Dormitienda. Descuentos de hasta el 60%. Dormitienda, número uno en relación calidad-precio. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Más de lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y TicketVip. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Pongo los pies en el suelo y siento un hormigueo. 6:45, todo está en silencio. Es mi momento, primer café. 7:04, Martín grita, mamá, quiero un biberón. Víctor, te toca. 7:29, ven a 5, 6, tarde. Ya sé que es horrible que te despiertes. 7:32, listo, Miguel. No debería hacerlo, no es educativo. 7:37, Martín juega, no quiere vestirse. Estoy a punto de gritar. A ver, mi padre, mira. 7:44. Primer grito. Miguel no desayuna. Alberto, dile algo al niño. 7:52. Mientras desayunas me ducho rapidito, ni me peino, pero las tenemos de la cara sagrada. 8:01. Leo tira de los cables del ordenador. Comienza el tic en el ojo. Alberto termina sus estiramientos matinales. Pues. La vida, te vengo a decir, es lo que hay, esto es lo que hay. Historias, vida de mujeres que se suben a las tablas y que tenemos la suerte además de tenerlas en Valencia hasta el domingo en el Teatro Thalía. Nos cuentan sus propias experiencias desde un punto en la vida en el que hay un antes y un después, inexcusablemente. Para ellas y convengamos, muchachos, que también para nosotros. Ellas son madres. Nosotros padres, pero ellas madres. ¿Y qué ocurre? Pues que las cosas cambian, que se viven muchas situaciones. Ellas le sacan punta y además tienen el don de reírse de ellas, que eso es lo más bonito que se puede hacer. ¿Y quiénes son ellas? Ellas son en femenino, y aunque son cuatro, van cada una por su lado, es decir, singularmente cada una de ellas, de las cuatro, femenino singular. En el Thalía, ya digo, echar un hueco, que están hasta el domingo estas muchachas, que nos vamos a reír un montón. Y ellas son nuestra... No es que no las queramos a ellas las queremos mucho también, pero nuestra Marta Berenguer, pues nuestra Marta, ay, nuestra Rulla. Ay, esa Martita Berenguer, que además no ha podido venir, si es por cosa de trabajo, nos alegramos mucho, pero... De cine, además, qué bien. Lo celebramos mucho. El resto del elenco del cuarteto son Lucía Jiménez, Carolina Solas y María Vázquez, que están aquí en el Rave de Valencia Abierta y nos han alegrado la mañana. ¡Qué puñetas! ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Pues, muy bien, muy contentas de estar aquí en Valencia con este estupendo público que estamos viviendo. ¡Qué grande! Teatro lleno ayer, teatro lleno. ¿Cómo me alegro? Sí. ¿Cómo me alegro? Y lleno de risas. Y lleno, o sea, de risas, lleno de ganas estupendo. De disfrutar, de emocionarse, de aprender, fenomenal, maravilloso. Aprendemos porque nos vemos reflejados en nosotros mismos. Decir, pues, claro. ¿Ves tú lo que te digo? Que no lo tienes que hacer más. En el Thalía, además, es un teatro realmente maravilloso. Y nosotros tenemos siempre, los mediterráneos y los valencianos, muchas ganas de traca siempre. Muchas ganas de reírnos y de pasarlo bien. Bueno, esto es así, chicas, en la vida de toda mujer femenina y singular. Hay un antes y un después. La maternidad es otra cosa a partir de ahí, ¿no? Esto es un poco el punto de partida de femenino singular. ¿Todas sois madres? Sí, todas somos madres, actrices, trabajadoras y es un poco pues lo que se refleja en el escenario. Todo con una clave de humor, con ritmo, también hay un hombre en escena que es una sorpresa final y es un espectáculo pues que es muy muy ameno, muy divertido, que gusta mucho a los hombres, a las mujeres y que la gente pasa un buenísimo rato, dura hora y cuarto, o sea que es un planazo. Sí, siempre decimos a los que tienen hijos, a los que no tienen, a los que han decidido no tenerlos, a los que están pensando a ver si los van a tener o no, a los que van a adoptar. Exacto. Sí, es para todos los públicos. En ese momento es la vida, ya es así. Y luego contamos, es muy importante, no nos metemos con los hombres, porque a veces parece un espectáculo, cuatro mujeres que se juntan, se van a poner a criticar a los hombres. No. Les queremos. Queremos les, a los hombres, les queremos que vengan, queremos que nos entiendan. Sí, claro. Les necesitamos. Bien. Es cierto que durante ese momento existencial, ese paréntesis en el que somos muy animales, es muy visceral, es la madriguera, es cierto que el hombre ocupa un lugar un poco más secundario y está ahí. Y pero eso no quiere decir que haya que menospreciar su posición. Entendemos a toro pasado que además es una posición difícil de llevar. Hombre, es que es una época de mucha histeria. Las mujeres estamos un poco desquiciadas después de dar a luz. Las hormonas, hay esa locura. Hay que armarse de muchísima paciencia, chicos, pero de lo que más nos tenemos que armar es de amor. Mirad, dicen que, y esto me gusta mucho, efectivamente, que con nosotros ellas son inclusivas. Nosotros estamos allí, formamos parte del show, del espectáculo, pero como telón de fondo. No está mal. O sea, que son los hombres, florero, está muy bien. Dice, como sujeto elíptico. Me han llamado muchas cosas en la vida. Pero sujeto elíptico. O sea, esto que decís, ¿no? Estamos, pero sí, bueno, acompañamos, ya que estamos pero ahí. Pero todo, ¿no? Todo de verdad que reconociendo que estamos histéricas. Hay una frase en la función que dice, agradecí a mi pareja que estaba ahí, pero yo no la veía. O sea, no es una cosa de que él no quería estar conmigo apoyándome. Yo sé que quería apoyarme, pero yo no podía verle porque tenía tal lío ya solo de ver a mi hijo, de encontrarme a mí con la nueva situación, que a veces no le das el lugar al hombre porque no eres capaz ni darte el lugar a ti. Entonces hay que cambiar, esperar. Y bueno, el hombre también tiene un rol ahí de tener paciencia y sí, saber que después la familia ya se hace, sí, y ya estamos todos juntos otra vez. Y luego, o no, hay también hay un personaje que dice o te separas. Bueno, hay una frase también muy bonita al hilo de esto que dice, mi pareja volverá, la persona que duerme a mi lado volverá a ser mi amante, porque gracias a Dios todo pasa. Estamos hablando de un periodo de maternidad que los niños tienen un año o dos, son muy bebés, entonces es que es el locura, la plena locura. Y bueno, y como dice otro personaje, eso o no volverá a ser, pero es para bien, ¿no? Pues la vida se avanza, unos se separan, otros se quieren más, otros pues la no, vida cada no uno. No pasaste este río conmigo, yo claro, sigo mi viaje, claro, aquí te quedas o tiras por otro lado, eso está bien. Yo sinceramente no recuerdo una experiencia de exclusión en el momento de paternidad. Tal vez, efectivamente, tuve mucha fuerte, claro, suerte. Más al contrario, me sentí más necesitable. Reclamado, ¿no? Sí, y reclamado, es verdad, sí. Claro. Sí. Que no excluido. Y tal vez a lo mejor, bueno, cada cual se lo toma a su manera. Hay hombres eso, que sienten muchos celos también, sí, por, el, claro, por el cariño, sí, bueno, por el amor, todo ternura que tenéis por los bebés, pero, sí, pero qué absurdo hay que ser, seas un señor o señora o lo que seas, porque las parejas hoy en día también, pues sí, fíjate tú, y que sientas celos de tu pareja por eso, pero bueno, ahora en cosa más bonita. En cualquier caso, son muchas cosas que hay que hablar. Lo que nosotros reivindicamos es que hay que hablarlo, que por qué no se cuenta, que por qué no lo contamos, que por qué nuestras madres no nos lo cuentan, no nos transmiten, porque entre nosotros, o sea, que hay muchas cosas que hablar que nos facilitarían la comprensión del momento, porque cada uno efectivamente lo no vive. No se alertan las madres que este momento puede ser un momento difícil. ¿Qué dices? Las madres lo ocultan todo. O sea, a mí, todas mis amigas habían tenido cesárea y ninguna me había contado en qué consistía aquello. Y cuando me tocó, yo les reclamé, les dije, pero ¿cómo no me habéis dicho? Pero ¿cómo te vamos a decir eso? Eso no se cuenta, luego ya todo lo pasado, ya veremos, pero si hombre, no, ni los tienes, ni te los piensas tener, dices. Bueno, la maternidad vale, está entiendo, idealizada, sí, ¿no? También, entonces da miedo a veces claro, decir cosas como que parece que entonces no quieres a tus hijos y una cosa no quita la otra, tú puedes estar muy agobiada y adorar a tus hijos. Entonces parece que da miedo como madre decir ciertas cosas, da pudor. Entonces nosotras reivindicamos contar sí, esas cosas con mucho sentido del humor y partiendo de la base que el otro está y que estamos felices y que encantadas de tener a nuestros hijos, pero que pasan cosas muy duras. Claro, sí, claro. Son cuatro personajes, cada uno tiene su experiencia. Claro, hay, una sí, que, hay alguna que está más alocada, otra que está más, o sea, son cuatro experiencias diferentes que no son la misma. O sea, claro, se ven muchos estereotipos, claro, sí, con los que cada uno se puede identificar, porque el que no coge de aquí dice, ah, pues a mí me ha pasado esto, a mí lo otro, ah, qué bien que a estas mujeres que se suben al escenario, que salen en la tele, que hacen cine, qué tal, les pasan las mismas cosas que a mí. Eso genera como una complicidad, una solidaridad, una de calma. ¿Y cómo percibimos que en realidad es vuestra historia? Porque claro, somos actrices, no lo sabemos, si estáis contándonos un... Claro, no lo sabéis. O es vuestra propia... Puede, no lo podemos saber, lo sabéis, pero lo percibimos decimos, porque sí. Es así. Bueno, hay un juego, una propuesta de dirección en la que se subraya, se apoya un poquito eso a través de la puesta en escena, en la que la que cuenta está por detrás la real, escucha la vida contada de la otra. O sea, en escena hay una propuesta que en la que se puede... Es muy sutil. Hay que ir para entenderlo, vamos. Sí, no, yo no lo cojo. De todas formas, ya me tosco, no, hay que, pero no hay lo que verlo. A ver, explícalo. Es por boca de otras. Hay que verlo, es que hay que verlo. Vale. Claro. Entiendo. Pero eso es a nivel, eso es fundamental. O sea, los textos los escribimos unas, pero las que los hemos escrito no los contamos. Claro. Porque ahí no, o sea, la empatía es total y no hay profesionalidad. En el momento en que te quitan tu texto y se lo dan a una actriz... Coge tu texto y saca un material dramático, se despega, no es ni su cesárea, ni su depresión posparto, ni claro. Su... Y entonces empiezas a trabajar y sobre ese material crece y se hace una propuesta teatral. Interesante este ejercicio interesante. De decirle al vecino que tome tu papel, claro, a ver cómo te ves. Lo curioso, Chimo, es que cuando escribían los textos, eran textos muy dramáticos. Una vez que lo hace otra compañera, es comedia absoluta. O sea, es que te mueres de risa. El mismo texto. Pero lo cuentas tú y es como... Pues a mí me ha pasado, lo cuentas desde un punto. En cuanto lo hace otra, se convierte en algo... Bueno, las grandes comedias son grandes tragedias, claro. Está claro. Entonces, es que te mueres de risa. De decir que estuve llorando 5 meses y es... Son bueno, situaciones se muere de risa. Claro, nosotras leíamos nuestro propio texto y al leerlo era llorando... Y el director decía, esto no puede ser así, vamos a cambiar los papeles. Y ahí fue un muy buen acierto. Surgió ahí, digamos, en los ensayos esta idea de vamos a cambiarnos. Sí, de cada una sí, si cuenta lo suyo, es terapia y el público va a decir... Que también va cuentas? Bien, pero claro. Para nosotras muy bien, si es no purgativo, río, sí. pero para el público es como no me apetece que me cuentes este dramón así. Vuestros sujetos elípticos estaban también en el momento de... ¿De los ensayos? ¿De los ensayos? No, nos aguantaban en casa. Ah, se aguantaban en casa. Mira, estamos hablando de ti, ¿eh? Cuidado. He visto el cartel también, es un cartel... No sabría cómo explicarlo, es una... ¿Sabéis cuando la espuma de la cerveza? Sí, no sé si es esta idea, o la espuma de cualquier otro líquido, no sé muy bien. Y con esa espuma, con esas bolitas, sí. Que hacen como un líquido... hay un cordón umbilical, en medio hay un corazoncito muy mono y hay como un fetito con la cabeza muy gordita. Pero claro, lo que no entiendo es lo de la espuma. Son pompas de jabón. Ah, algo claro. Tan frágil como las pompas de jabón. Yo voy a cerveza, es que es verdad. Soy un puñetero sujeto elíptico. Pero un sujeto elíptico maravilloso. Nos encanta la cerveza. Nos encantan los hombres. Claro, claro. Esa cosa de tan delicada, ¿no? Y tan efímera como la pompa de jabón. Vale, sí. vale. Ahora lo entiendo. Pero bueno, esto es uno de los carteles. Luego otros somos nosotras, nuestras caras ahí. Sí, también en las primer actrices plano. Estamos en primer término para reclamar, para que se nos vea, para que reconozcáis caras, que hay caras muy bonitas y caras muy populares. Claro, y muy mediáticas y muy televisivas y todas muy monas. Y todas, combinar un equipo de estupendas profesionales para hacer este trabajo, pues es un lujo y el público lo tiene que ver. Es quiere. Nuestra productora, que bien habla, In... Constantes, aunque lindo veo entre corchetes, porque ya después de 20 años y de tantas producciones, pues somos un poco, ya somos constantes, pero no hay que renunciar a los orígenes, que fueron inconstantes y duros. Entonces, entre corchetes queda ahí como sugerido. Qué sutilezas. Arrancó de la inconstancia y sí. Al final, fíjate. Pues habéis seguido juntas sí. Durante ya un montón de tiempo y con un currículo, además, como veo, que arranca ya hace muchos años. Y como os decía también, hay un infiltrado, Jorge Muñoz, sí, ¿no? Porque de sí. Repente ves el reparto, ves a las niñas y dices, pero vamos a ver, ¿cómo? Pero y él, ¿no se puede decir el chico lo que hace? Es que es una sorpresa. Ah, es un poco como, es vale, la sorpresa vale, de la vale. función, pero bueno, es un punto de vista masculino, digamos. Vale. Que también les queríamos escuchar y queríamos que apareciese. Él ha estado como en el telón de fondo, sí. Viendo un poco el tema, y hay un momento que dice, bueno, voy a... Claro, explicarle me lanzo. A estas personas, viendo cómo yo veo el tema, claro, también. Es que también sobre la materno-paternidad hay muchas cosas que contar. Entonces, bueno, los hombres reclamaban ese espacio, ese hueco para sacar su punto de vista y ahí está. Por lo que tengo entendido, además, todo ocurre es una quedada, una cena o algo así, o no estoy muy... Bueno, eso fue el origen. Sí, eso fue el origen de la propuesta. Ah, vale. Tu dossier es original. Es como antiguo. Sí. Ah, vale, pero vale. Porque hacemos teatro está vivo. Está bien que lo llames original, pero es verdad, me han dado el antiguo. Vale, vale. No, pero porque somos un teatro muy vivo y vamos sí, evolucionando. O sea, y a la cena ya no la hay, digamos. Ha pasado por un proceso, la creación colectiva es complicada y te lanzas al vacío sobre una corazonada, una idea, un impulso, un algo que quieres contar, pero que realmente tienes que ir contrastando. Entonces hemos hecho work in progress, mostrando monólogos, mostrando los textos son nuestros, no somos dramaturgas, entonces era como hay que ver cuál es la respuesta, si vamos bien, si esto funciona. ¿Con quién testasteis las primeras? Con amigos de la profesión y amigos de no la profesión. Sí. Y bueno, nos decían, la verdad que los textos funcionaron muy bien desde el principio porque están hechos con el corazón. Entonces a lo mejor dramáticamente no están perfectos de dramaturgia, pero es que están ahí tan... Pero sí, aquí estamos. Ya lo están porque ya tiene una forma... Claro. La función tiene una forma muy clara, o sea, empieza con un día a día de las madres que desde que nos levantamos... Esto del despertador que hemos escuchado, las 6:30 a partir de aquí. Poco a poco, en un ritmo frenético de las mil cosas que se hacen a lo largo de un día... Hasta la noche que nos vamos al teatro a trabajar, que ya nos juntamos las cuatro y empieza la función con monólogos, entre medias hay música, hay playbacks, hay canciones. Hay un karaoke. Hay un encuentro de las cuatro que estamos como en un salón hablando unas con otras, tomándonos un vino, muy relajadas. Y luego acaba el día que nos vamos a la cama y otra vez, ¿sabes? Sí que tiene una estructura teatral. Muy divertido para el espectador veros a vosotras dentro de los personajes. Exacto. Entrar y salir. Bueno, está... Y como al final la idea es que sois súper amigas, ¿no? Sí, esta es la realidad. Esa es la realidad. El proyecto surgió así, somos amigas que vivimos en el mismo barrio siendo actrices y coincidió que hemos tenido los hijos a la vez. Entonces, tantas horas de parque hablando de lo que nos pasaba, dijimos, somos actrices, vamos a hacer esto. Esto es materia teatral. Y la productora, suerte que tenemos una actriz productora que dijo, yo lo monto. Además, es el típico proyecto de, ay, vamos a hacer algo que nunca se hace. Pues femenino singular se hizo. Madres en el parque se juntan y montan esta función que estamos de gira por España grupo. Y es una maravilla, y por favor, en Valencia, o sea, qué maravilla de ciudad, qué maravilla de teatro, qué gusto de función la de anoche, es muy recomendable. Vamos a darles muchos besitos y muchos aplausos. Hasta el domingo estarán el 1 de febrero en el Teatro de Thalía. Le dais muchos besos a Marta Belenguer. Marta Valenciana, Marta Belenguer, la valenciana de moda. Ya de moda, aquí es maja. Maja y buenísima actriz. Lujazo trabajar con ella. Lujazo, está estupenda. Pues un beso muy fuerte para ella y si es por faena que no ha podido venir, pues nada, eso. Bienvenida sea. Gracias, chicas. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Femenino singular, un placer en el Thalía. Hasta el domingo. Adiós. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Coneixes la nova targeta Twin de Metro València? És una targeta Moneder on carregues el teu saldo en euros i pots viatjar per tota la xarxa de metro i Gran Via de manera més fàcil, sense preocupar-te de les zones ni dels transbords. I els viatges eixen a preu de monometro. Pots informar-te en els centres d'atenció al client o en la web metrovalencia.es. Amb la nova targeta Twin, tots els teus viatges caben en un únic títol. El metro que arriba. Som mobilitat. Generalitat. Cubertería de Ferran Adrià con el diario Levante. Una colección diseñada por Xavier Claramunt en acero inoxidable compuesta de cucharas, tenedores, cuchillos, cubiertos de postre y cucharillas de café. El domingo, 1 de febrero, dos cucharas por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada martes y jueves, un set de dos cubiertos. A Ferran Adrià le encanta comer con las manos, pero también con la cubertería de Levante, el mercantil valenciano. Porfa, uno pequeñito. Que no. Si no se va a ver. Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años. ¿Y un timón? Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones. Vale, dir-ho, efectivament. 13:45, estem així, és dijous, és el ratet que, molt de gust, dediquem a parlar de la festa, de les nostres festes, i especialment de la festa fallera, i ho fem de la mà del senyor de Castellar. Està en nosaltres Leonardo Marín. Bueno, ja mesura sempre que... és un... En fi, sempre enriqueces. Sempre, no, sabies, sempre no sabies què dir, eh? Anaves a dir un plaer, però dir, bueno, tampoc és, ja, tampoc és per a tant. Sí. Que, efectivament, i suposa que ara, a mesura que se van acostant estos dies de falles, pues, la informació fallera pues, tindrà que estar així molt present per a que tots els nostres oients tinguin aquesta informació que tant desitgen. Bueno, efectivament, a més, tenim que començar ja perquè este fin de setmana hi ha un d'aquests actes tan emotius i que con tant de carinyo pues, aguanten totes les falles majors de València, recorden les falles majors de València, i és l'espectacle de l'Exaltació, que serà en el Palau de la Música este pròxim fin de setmana, i bàsicament n'hi ha diversos punts, no? Evidentment, la protagonista o les protagonistes són les falleres majors de València, però bueno, després n'hi ha dos moments en els que la gent pues, també està molt pendent de lo que és este acte, no? Estem parlant dels espectacles que van a desenvolupar-se en aquestes dues exaltacions i, per supost, també els mantenedors. En quant als espectacles, te puc contar que la nostra fallera major de València, Estefania López, es va fer un espectacle que se diu Recordando a Nino Bravo, i contarà en la banda municipal de València i en la col·laboració en la veu de Serafín Zubiri. Serafín Zubiri, que a més està portant aquest espectacle per tot arreu de tot el nostre país, i és un cantant, actor, presentador, deportista, showman, per exemple, així ten... És un cachondo, és un tio molt divertit i un gran artista, Serafín. Al veure, si no per el nom, la gent no el coneix, però bueno, a seguida que veig en la foto, és este home que no... Invident, i... Evidentment, les ulleres aquestes característiques, evidentment que, a més, per cert, participa en Eurovisió en el 92 i en el 2000, en diverses sorts, 14 i en la posició 18, que era... I, bueno, curiosament també, este Serafín Zubiri és el que posa veu junta a Michel en la cançó de la banda sonora, en la cançó central de la banda sonora de La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia, que serà l'espectacle que exaltarà d'alguna manera o donarà el preàmbul a l'exaltació de la fallera major infantil de València, Maria Donderis. Serà un espectacle que comptarà amb més de 30 artistes. Tot això, que està molt bé contar-ho, està molt, molt millor poder gaudir-lo i poder veure-lo. I les càmeres de Levante Televisió, per segon any consecutiu, tornaran a estar presents i tots els nostres televidents o tots els televidents de Levante Televisió podran veure-ho en directe a través de la seva pantalla de televisió en el saló de casa i en tota la comoditat del món, perquè, a més, com sempre passa en aquests casos, no n'hi ha prou entrades per a tota la gent que voldria assistir. Qui millor que per a contar-nos el desplegament que té preparat Levante Televisió que Jaume Brunxuc, el tenim en aquests moments al telèfon. Don Jaume Brunxuc, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, don Leo Marín, com estem? Pues perfectament. Artista. Com estàs, bonico? Ximo, hola, sí. Amic, com estàs? Bueno, tot preparat, desplegament espectacular per a l'exaltació, l'exaltació, no? Conta'ns. Sí, pues mira, primer de tot donar-vos les gràcies per obrir la 97.7 ràdio al temps de falles també en Levante Televisió, i la veritat és que comptant ja les hores i preparant tot el desplegament que n'hi haurà este cap de setmana per aportar tres a segon any consecutiu des de Levante Televisió les falles a casa de tota aquesta gent que, com dia Leo, no aconseguís una entrada, perquè clar, no es pot estar tot el món al Palau. Siga com siga, tenim dos cites, demà a les 9:45 de la nit i dissabte a les 5:45 de la vesprada, per a seguir fil per randa tot el que passa en el nomenament i exaltacions de Estefania López, demà per la nit, i el dissabte de vesprada de Maria Donderis, que són les dos falleres majors de 2015, que suposen d'estar quasi tan nervioses en aquests moments com tot l'equip humà de Levante Televisió que es prepara per a viure la cita del cap de setmana. O sigui, que suposa que és un cap de setmana de nervis i ara, sobretot, d'endevinalles, d'intentar endevinar aquestes coses que sempre es colen com els grans secrets de les dos gales i, entre altres, pues, el color dels vestits que lluiran Estefania i Maria. Es parla de colors dels vestits. Sí, clar. Bueno, pues tenim dos indumentaristes de referència en la Comunitat Valenciana i són Álvaro Moliner i Enrique Marzal, que els tenim també al telèfono. I volíem també una miqueta comentar en ells, perquè han tingut el privilegi en alguna ocasió també de vestir i la responsabilitat de vestir a les falleres majors de València i a les seues corts d'honor. Y bueno, yo supongo también que Enrique, por ejemplo, ese secreto también guardado de la fallera mayor de Valencia sobre el color del traje, luego trasciende también en los las falleras que luego pues quieren lucir ese mismo color, pues es un color que se pone de moda. Yo no sé si da tiempo, Enrique, buenas tardes. No sé si da tiempo ya, si el lunes por la mañana se presenta alguien en tu casa y te dice, mira, me ha encantado el traje de la fallera de Valencia, yo quiero ese mismo color. Hombre, por regla general sí, porque es una de las cosas de que las fábricas que hacen el traje de la fallera mayor, pues por regla general tienen eso previsto, no para este año el fondo de color, pero sí para las próximas temporadas. Este año es más difícil de que te lo puedas hacer porque no van a igualar el color de la fallera mayor, es muy normal. Es muy difícil. Como profesionales no deben. Álvaro. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, de maravilla. Bueno, que efectivamente yo creo que sienta o crea tendencia ya no solamente el color, sino que también pues podemos hablar del largo del traje, por ejemplo. Yo no sé si luego pues todo eso se va notando luego con el paso de los días, de las semanas, en la gente que acude a vuestras casas. Sí, efectivamente, yo creo que, como tú dices muy bien, siempre el color que luce las falleras mayores, pues luego crea una tendencia. Bueno, porque, bueno, un poco yo creo que las falleras se ven un poco reflejadas en las falleras mayores de Valencia y un poco, bueno, pues quieren un poco como a imitar, ¿no? Entonces sí que es verdad que se marca una tendencia y yo creo que, bueno, bien, no es de ahora, eso es de siempre, que siempre es un poco es la voz cantante, ¿no? Y sí, la verdad es que como el dibujo, ya en los últimos años sabemos cuál es, solo nos queda la sorpresa del color. Enrique, se habla mucho siempre también de los abuecadores, del largo de las faldas. ¿Hay alguna recomendación para esto? Hombre, yo pues te tengo que decir, recomendaciones sí que hay, porque en realidad el abuecador es una cosa cómoda que se ha puesto ahora sustituyendo a los briales, a lo que eran las enaguas antiguas. Y claro, es cómodo para la señorita que lo lleva porque se lo pone y no tienen que planchar las madres ni nada de todo esto. Pero como el movimiento de cadera de la señorita en un falditín es lo más normal las enaguas. Claro, yo no estoy en contra del ahuecador porque es una comodidad y un adelanto muy grande para el traje regional. Pero sí que tengan menos pelo, que vayan más rectas. En largos, por regla general, tiene que ser 12 centímetros del suelo con tacón. Entonces, claro, es muy difícil que todos los indumentaristas nos pongamos de acuerdo, porque cada uno tiene un estilo y hay que respetar todo lo que cada uno trabaja. Es muy normal. Y es lo más importante, respetándonos unos a los otros. Ambos dos, como decía al principio, habéis tenido la responsabilidad de vestir a las Cortes de Honor. Álvaro, yo no sé si estos días para los indumentaristas que tienen esa responsabilidad son unos días de nervios. Yo no sé cómo lo viviste. Sí, tú. Efectivamente, yo creo que... Sabes que estás en el punto de mira, que evidentemente. Son momentos que no se los dará pasar a nadie, porque son momentos de muchísimos nervios, de muchísima responsabilidad, y claro, todo quieres que salga a la perfección, ¿no? Y bueno, no se puede escapar ningún fallo, porque como tú muy bien dices, todos los ojos están puestos en la Feria Mayor y en las Cortes. Pero bueno, yo creo que se intenta hacer lo mejor posible, se pone toda la buena voluntad del mundo para que todo salga bien. Leo, las críticas, sí. Bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, sí. Y siempre va a haber críticas, porque cada uno tenemos un gusto y cada uno tenemos una opinión. Pero bueno, no cabe la menor duda que el responsable, que lo tiene que hacer, pone su mejor voluntad. Sí, Enrique, decías. No, no, era yo, era Jaime, era Jaume. Ah, vale, vale. Lo primero, saludar a dos grandes maestros y amigos, como son Álvaro y Enrique, desde luego que sí. Lo que estaba pensando yo es que Álvaro no hace tanto que ha pasado esos nervios, porque a Estefanía la hemos podido ver en la Gala de la Cultura luciendo una creación de su casa, espectacular, uh-huh. Por cierto, y que yo creo que sí que va a marcar tendencia, tanto en los altos como en los colores. Y me gustaría saber un poco ese atrevimiento del marrón con el champán que vimos en la Gala de la Cultura. ¿Cómo se llega a ese diseño, Álvaro? Bueno, la verdad es que primero elegimos la tela era muy bonita porque era un fondo, sí. Pues un verde manzana muy clarito, y todo va engamado con marrones, oros, ocres. Entonces, bueno, lo que queríamos, que el contraste que más bonito le iba a quedar era el marrón. Bueno, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Porque siempre está un poco el entente entre la falla mayor y el indumentarista. Bueno, y pensamos que esto podía ser un poco romper con todo lo que había llevado hasta ahora, que era distinto, y nada, y nos fue mandando la obra, y ahí está. ¿Y? Bueno, yo creo que el resultado fue muy bonito y, como te digo, un poco distinto a la tendencia que Estefanía estaba llevando hasta el momento. Enrique, ¿cómo se viven estos últimos días cuando eres el responsable de confeccionar estos trajes? ¿Cuándo se hace la última prueba? ¿Qué es lo que hacéis que normalmente? Pues mira, por regla general, sí, se hace la última prueba en la misma semana de la presentación, claro. Pero si hace la prueba, ya ha terminado el traje. Y es porque así, si hay que retocar, pues se retoca antes de que el traje sea entregado. Nervios, pues se pasan muchísimos, porque en realidad, claro, hay quien hace una corte. Y me parece que, claro, 12 trajes no es lo mismo que hacer, como yo he hecho, 24 más 24, 48, que han sido las dos cortes que los he hecho durante 3 años. O sea, que no es que ha sido una cosa... Yo llevo 14 años de mayores y 16 infantiles, o sea que ya es trabajar y pasar los nervios. Lo que pasa es lo que decía Álvaro, que no llueve a gusto de todos, que entonces hay que ponerse un paraguas muchas veces, porque cada uno tiene su indumentarista y cada uno tiene una opinión distinta de lo que trabaja uno con otro. Pero bueno, eso es una cosa secundaria, pasa y luego todo es bonito, sí. Que es lo importante. Bueno, Enrique, Armando, es un, de verdad, un placer, ¿no?, que estéis con nosotros. Jaume, lo mateix te dic, ¿no? Gràcies. Un plaer. Igualment. Una última cosa, si vos pareix per acabar. Igual el que vos demane és molt arriscat, perquè, clar, no, a veure, no tenim també, encara no tenim tampoc una idea d'Estefania López, quin serà el seu estil, i la xiqueta Maria Donderis també per on va. Però si fora per vosaltres, Enrique, tu per a Estefania, quin color triaries? Home, jo per a Estefania, pues en realitat, jo li ficaria com és un blau ultramar, perquè és una xica alta, és clareta de cara, i entonces jo li ficaria un blau ultramar que no ha sigut només que l'ha portat una fallera major en València. Mira, quedaria molt bonico. Que jo, sí, no, només en colors forts, però claro, els colors se tenen que amoldar a lo que és el telar del traje de la fallera mayor de la Valencia. Una posta bonica y, bueno, y arriesgada. Tú, Armando, sí, sí, sí, sí. Álvaro... perdona, Álvaro, pues, tú. Armando, a ver, pues yo a María un poco la veo, pues, una niña muy muy frágil, muy sutil, muy... Entonces yo me la veo con unos tonos, pues, gama de los rosas, ¿eh? O un rosa bebé o un rosa... dentro de esa gama de colores. Eso es más o menos como me la veo, porque también es un poco de tez clarita, necesita algo que le pueda encender un poco la... Me he apuntado a vuestras apuestas. Sí, los tonos de azules y los tonos de rosados. A ver que si tenemos a ver si aceptamos. A ver si hacemos, pero muchísimas gracias, Enrique y Álvaro. Nos quedamos contigo, Jaime. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente a todos. Enrique, hasta luego. Bueno, Jaime, hablamos de los espectáculos. Para finalizar, los mantenedores. El de Estefanía López será la bisnieta de Joaquín Sorolla, Blanca Pons Sorolla, que por cierto, en apenas un mes se cumplirá el 152 aniversario de su nacimiento, del pintor Sorolla. Y de María Donderi será el notario Salvador Alborg. Sí. La experiencia con notarios y más para niños, ya veremos. Ya lo veremos. Ardua tarea para ambos. Ya lo veremos, desde luego que sí. Oye, recuerda los horarios, porfa. Sí, sí, lo recordamos ya mismo. Mañana noche, 9:45 de la noche, y sábado por la tarde comenzamos 17:45 en directo, contando todo lo que pase, todo lo que suceda con las dos grandes protagonistas de la jornada. Y yo, si me lo permitís, me decanto por un azul, algo más clarito, hacia Estefanía, para Estefanía, y a la niña la veo de color fuerte, vivo, tirando a lo mejor a oscuro y más en las gamas, a lo mejor de los rojos. Toma buena nota, marrones. Me apunte. Toma buena nota. Gracias, Chame. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Leo. Torrente males, doce, bicha. Adiós.